Octavo día de cuarentena total. Ayer se registraron 87 nuevos casos en nuestro país y con esto ya suman 589 en total. También hace rato nos informan que en Neuquén falleció otra persona más y con esto ya tenemos 13 muertos en nuestro país. Lo que nos enteramos ayer también fue a través de un comunicado del Ministerio de Trabajo que este lunes no va a ser feriado puente. Afortunadamente en esta empresa no va a haber faena por una cuestión operativa, pero el resto de los sectores seguramente van a tener que venir, así como el resto de las industrias, los trabajadores que, que están dentro de la excepción. Lo cual es lamentable, porque era una buena oportunidad para poder seguir cumpliendo la cuarentena, o porque nosotros que tenemos que estar obligados a trabajar, que podamos cumplir la cuarentena. Le decimos al gobierno que revea esa situación, así la pone, no tiene sentido pasar el feriado del jueves al martes, lo hubiesen pasado para el lunes. De las cosas que hemos planteado a la empresa, algunas han cumplido, otras no. Han puesto el termómetro infrarrojo en la puerta, le están dando barbijos, pero solamente a la mañana. A la tarde todavía no lo están haciendo y hay un montón de sectores. Los compañeros y las compañeras que no tienen tarjeta de débito no pueden venir a cobrar los adelantos a la oficina de personal y todavía hay aglomeración de gente y una situación bastante caótica en el vestuario a la salida. Hoy, por ejemplo, la mayoría de la gente tuvo que trabajar con la ropa sucia porque no lavaron la ropa. Todavía estamos esperando que contesten el pedido de los trabajadores de que se nos otorgue una bolsa de carne semanal sin costo. Los viáticos para los que viajan lejos, que vienen en colectivo, que se le hace tan difícil, más ahora que muchos compañeros llegan tarde y porque no transitan bien los colectivos. Y también un plus salarial como se le está haciendo con los médicos por sacar el país adelante. Nosotros también pensamos que nos merecemos, ya que estamos trabajando para el futuro del país. Desde la Comisión Interna estamos esperando la respuesta a estos reclamos. Le decimos a los compañeros que si no nos responden, la semana que viene estaremos haciendo ronda de consulta y con todos a ver cómo es que podemos hacer para que la empresa nos dé pelota. Por último, recordarle otra vez a todos y todas las compañeras que respetemos el protocolo, que nos quedemos en nuestra casa, solo salgamos para lo más esencial, que nos lavamos la mano apenas entremos, que dejemos la ropa afuera, todo lo que se está difundiendo sobre las medidas de seguridad para no propagar el virus. Este virus lo vamos a derrotar si nos unimos todos los trabajadores y ponemos el hombro, pero siempre, siempre haciendo valer nuestros derechos.